¿Cómo Bueno. viene afrontando el confinamiento? ¿Tiene infancias en su casa? ¿Tiene hijes Sí, usted? tengo. Sí, está duro el tema, ¿eh? Yo encima sigo trabajando porque yo soy de salud, así que bueno, nada, es para mí es, bueno, sigo saliendo y todo, pero bueno, al no tener colegio y todo eso es como que están mucho en casa y se vuelve un poco agotador. Pero bueno, Bien. nada, ahí la vamos llevando, ¿qué va a ser? ¿Sus niñeces comen frutas? Sí, mucha, mucha fruta, les Mucha. encanta. Sí, porque bueno, en casa no tenemos galletitas, no tenemos ese tipo de cosas que por ahí pueden llegar a opacar a las frutas. Entonces la fruta es como la estrella, ¿no? O sea, en todo momento fruta. Y bueno, Claro, siempre ahora, hay, obviamente. cuando van a un cumpleaños, sus hijos se deben morfar todo, ¿no? Sí, bueno, obvio, cuando el cumpleaños es liberado. Obviamente que los cumpleaños de mis hijas, Sí. siempre trato de que haya otro tipo de cosas como Claro. para Algo. promoverlo, ¿no? Pero sí, cuando van a un cumpleaños, obviamente, les encantan las golosinas. Y bueno, nada, lo importante es que ellos puedan elegir, ¿no? El día de mañana y que entiendan que hay cosas que no son para todos los días. Porque bueno, cuando esas cosas están todos los días en casa es como que las naturalizamos, en cambio, bueno, de esa Claro. forma, bueno, nada, son para de vez en cuando. Vamos a Bien. hablar hoy de las frutas de estación, de lo Y que las se puede verduras, frutas consumir y ahora, las verduras. verduras, verduras. Las dos cosas. Bueno, vamos. Vamos a charlar de las dos cosas. Bueno, en realidad las frutas y las verduras obviamente sabemos que tienen que estar a diario. ¿Sí? Por todos los beneficios que tienen, nos aportan vitaminas, minerales, fibra, agua, tienen antioxidantes que están relacionados con la prevención del cáncer y la salud cardiovascular, tienen fitoquímicos que tienen propiedades antivirales y antibacterianas, tienen carotenoides que están relacionados con la salud ocular, así que bueno, tienen un montón de beneficios. Por regla general, siempre se recomiendan 5 porciones diarias y variedad de colores, o sea, entre frutas y verduras, 5 porciones diarias. Tratar de llegar a esa cantidad diaria. Ayudan a prevenir todas las formas de malnutrición, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso, obesidad y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que, nada, no podemos decir nada, las frutas y las verduras tienen que estar, hay que tratar de consumirlas. En la actualidad podemos encontrar la mayoría de las frutas y las verduras casi todo el año, ¿sí? Porque nada, por ahí podemos conseguir en esta época frutillas, bueno, también lo cara que salen, ¿no? Pero Claro. perdemos un poco la noción de cuáles son las de esta estación, al ir a la verdulería y que haya de todo. Pero bueno, lo que sí se recomienda es que siempre está bueno consumir las que están de estación porque se pueden aprovechar mejor los nutrientes, están más ricas, son más baratas. Eso vendría a ser como una de las cosas más importantes, son más accesibles y como son de este clima tienen menos chances de haber viajado muchísimo, ¿sí? De esa forma colaboramos para reducir la huella de carbono, ¿sí? Para que no haya tanto viaje de los alimentos hasta que los podamos consumir nosotros. Después, ¿cómo las podemos adquirir? Podemos, por un lado, comprar bolsones y ahí lo que trae el bolsón es lo que está de estación. ¿Sí? Siempre cuando compramos un bolsón va a ser lo que es de la época. Lo mismo si compramos en las ferias o en los mercados locales. Y si compramos en la verdulería, nos va a guiar un poco esto de que esté en mayor cantidad y el precio. Siempre nos va a orientar el precio. Y si no, cuando tenemos dudas, podemos preguntarle al verdulero, ¿sí? ¿Cuál es la que está de estación? Sí, pero bueno. Un poco nos orienta el precio más que nada. Después otra ventaja de comprar bolsones o en mercados locales es que por lo general las frutas y las verduras son de producción agroecológica, que eso está bueno, porque si no estamos por ahí consumiendo agrotóxicos que en el caso de que no podamos conseguir de producción agroecológica, lo que vamos a hacer es pelar las frutas y las verduras porque por lo general los agrotóxicos se concentran en las cáscaras. Así que bueno, eso es una buena técnica. Después otra opción es tener una pequeña huerta en casa y cultivar nuestras propias frutas y verduras. Eso está bueno porque nos reconectamos con el origen del alimento, lo cuidamos, lo vemos crecer. Está bueno hacerlo con los chicos, ¿no? Para que ellos aprendan también todo este proceso. Y no hace falta tener un espacio muy grande, podemos hacer en macetas, con cajones, con bidones, con ladrillos, maderas. Es bastante simple, si lo queremos hacer, lo podemos hacer. aunque tengamos poco espacio, incluso hasta en un balcón. Bien. Así que bueno, después, bueno, la otra opción es comprar, obviamente, la fruta y la verdura. Y lo ideal es, bueno, si podemos comprar local, siempre va a ser mejor. Acá tenemos la Feria de la Alimentación, por la Alimentación Sana, en el Parque Oliver, uh-huh. los sábados. También está el Mercado Municipal. Hago un puntito ahí, Paula, porque la Feria por la Alimentación Sana no se va a realizar mañana, sino que se está realizando hoy en el Parque Oliver. Eso no lo sabía. Mañana volvemos al confinamiento estricto y, bueno, los emprendedores, están los productores, están vendiendo hoy en el Parque Oliver. En la feria, sí. Hasta las 5 de la tarde los podemos encontrar ahí. Ah, buenísimo. Entonces está buenísimo para aprovechar hoy y ya hacerse para todo el fin de semana, porque ya después no se va a poder salir. Así que, bueno, genial. Bueno, y ustedes, yo les quería preguntar si ustedes tienen más o menos idea de cuáles son las frutas y las verduras de esta estación. A ver si me ayudan. Y los cítricos. Claro, las naranjas. Para mí, mandarinas, las favoritas. Sí. Perfecto. Naranjas y mandarinas, sí, bueno, acá en esta casa hay como... No les gustan las mandarinas. No, le encantan, le fascinan, le fascinan las mandarinas, se entusiasma ella, lo celebra como un acontecimiento, la llegada de las mandarinas, y es más, ella como que entiende que hay dos o tres tipos de mandarinas diferentes, hay unas que tienen semillas, otras que no, una que viene la cáscara más pegada, otra más... Bueno, experta. Yo no entiendo nada, es una experta en mandarinas. ¿Cuáles son las propiedades o qué nos aportan los cítricos en esta época y por qué es importante consumirlos? Bueno, nos aportan principalmente vitamina C, que bueno, no, nos va a ayudar como a prevenir enfermedades, ¿no? Así que está bueno, la naturaleza es muy sabia, ¿no? ¿Por qué están justo de estación los cítricos? Porque justamente necesitamos más vitamina C en esta época. Y además, bueno, esta vitamina C, que en alguna otra columna lo hemos hablado, también nos ayuda a absorber mejor el hierro, el hierro sobre todo de origen vegetal. Así que está bueno siempre consumir algún cítrico a diario, sí, uno, dos, los que queramos. Después, bueno, la naranja, por ejemplo, tiene un buen aporte de calcio también, cosas que por ahí no se hablan mucho y pensamos que el calcio quizás está solo en la leche, que en algún momento vamos a hablar de lácteos en alguna otra columna, pero bueno, también está bueno tenerlo en cuenta. Después las peras también están como en su punto justo ahora, vieron que las compras y enseguida se ponen maduras, hay que usarlas como el día que las compras, porque si no, ya se ponen medias negras. Y podemos por ahí aprovechar y comprar en cantidad y hacer, por ejemplo, dulce, como para tener, podemos hacer incluso dulce sin azúcar, solamente, por ejemplo, con las peras, un poquito de vainilla, canela, jengibre y a la olla y paciencia. Bien. ¿La pera también es una fruta de esta época? La pera es de esta época, es un poquito del otoño, digamos, más del otoño. Bien. Sí, bueno, estamos igual. Después la banana y las manzanas las conseguimos todo el año, son como el comodín, ¿no? Esas están siempre. ¿Y qué pasa con una perla que podemos ver ahí en la verdulería, que es el membrillo? ¿También es de esta época? ¿Qué sabes del membrillo? El membrillo sí, es de más del otoño también, y en realidad como propiedades, como todas las frutas, no es que tiene alguna vitamina, o sea, como todas las frutas, vitaminas y minerales. Y está bueno aprovecharlo en su punto justo también, para hacer dulce, para hacer mermeladas. Siempre cuando haya mucha cantidad conviene comprar barato y por ahí hacer este tipo de conservas. Así que está bueno también sumarlo. Los quinotos No, que el membrillo me da la sensación de que por lo duro que es, como para hincarle el diente está difícil. Bueno, depende de la madurez que tenga. ¿Sí? Y de la dentadura. No, yo no soy muy experta, no consumo mucho membrillo, así que no estoy muy como para con darle tips de consumo, pero sí me parece eso, que por ahí hay que buscarle el punto justo para esto, para consumirlo y que no esté tan como más verde, ¿no? Como esto que decís, que te cuesta más consumirlo. Claro. Excelente, Paula. ¿Algo más que quieras agregar en esta columna? Si no, te despedimos hasta el próximo viernes o hasta el otro. Claro, hasta el otro. no, bueno, sí, una cosa más les iba a decir. A ver. hemos hablado de las verduras, pero bueno, más o menos son las que están en la verdulería, la espinaca, la lechuga, la acelga, bueno, todas las de hoja verde, uh-huh. Los zapallitos, las zanahorias. Y una cosa importante es que por lo general tendemos a tirar mucho las hojas a veces de algunas verduras. Y una recomendación, no tiren las hojas de zanahoria y remolacha porque las podemos usar un montón. ¿Sí? Se pueden usar, por ejemplo, para caldos, para sopas, para guisos, ensaladas, salteados, tortillas, croquetas, relleno, buñuelos. Podemos hacer un montón de cosas. Así que no las tiren, aprovechenlas, así de paso disminuimos desperdicio de alimentos. Uh-huh. Así que bueno, una recomendación final, eso, nada más. Lo mismo pasa con las pencas de la acelga. Claro, en mi casa, por ejemplo, se utilizaban para hacer milanesas de pencas. Claro, exacto, está buenísimo, sí, yo también las uso. Así que, Paula, todos los consejos que diste acá están disponibles, o todos tus saberes están disponibles en tu perfil de Instagram, que es Nutrilúdico, que sí. Siempre recomendamos porque está bueno, consejos para comer y dar de comer saludable. Y más en este contexto que estamos atravesando. Te agradecemos mucho, Paula, te despedimos. Bueno, gracias a ustedes, un beso, que anden bien. Pasaba por la mañana kermesera nuestra nutricionista de cabecera, Paula Ana, con su columna Nutrilúdica.